Estados Unidos crea una nueva tendencia. Y ya para ir terminando el bloque de música electrónica nacional, vamos a escuchar al amigo, al DJ productor Francisco Cáceres, DJ productor de Buenos Aires, más precisamente de San Miguel. Francisco Cáceres sonando con su tema El Templo. Después se viene en vivo mezclando para todos ustedes desde el búnker de electrónica, radio electrónica, desde Ramos Mejía, Gustavo Adrián. We'll be right back. anunciando. Así estamos terminando el DJ set, estamos esperando el DJ set. Estamos terminando de escuchar el tema de Francisco Cáceres, DJ productor de Buenos Aires, de San Miguel, como les decía. Un breve corte y se viene Gustavo Adrián desde Buenos Aires, Ramos Mejía. Distinto. Algo para vos. House Radio Band. Con Alejandro Cerdá. Una propuesta diferente en el aire, hecha a tu medida. House Radio Band. Y bueno, esa es la música que tiene, la cortinita que nos tiene preparado Gustavo Adrián. Desde Buenos Aires, Ramos Mejía, el búnker de Radio Electrónica. Ahí lo van a escuchar a él. ¿Cómo están? Alejandro, ¿cómo está la gente de Río Grande? Un abrazo muy grande, valga la redundancia, ¿no? Acá con Juan Cruz, que me está haciendo compañía. Vamos a hacer un set, un lindo set de Tech House. Había parecido mero. Les mando un beso y ya arrancamos. Comienza a mezclar en vivo para todos ustedes Gustavo Adrián desde Ramos Mejía, el búnker de Radio Electrónica. Well, Para todos ustedes, Gustavo Adrián desde Ramos Mejía, Buenos Aires, sonando en House Radio Band. Quiso arrancar la compactera, bueno, es en vivo, quedó claro que es en vivo. Un beso a todos. Thank you. Thank you. En vivo para todos ustedes, directamente desde Buenos Aires, Gustavo Adrián, desde el búnker de Radio Electrónica, desde Ramos Mejía, en vivo para todos ustedes. Thank you.

Para todos ustedes, Gustavo Adrián desde Ramos Mejía, Buenos Aires, sonando en House Radio Band. Arrancar las compacteras, bueno, es en vivo, quedó claro que es en vivo. Un beso a todos. I can go alone.